vive la vida loca. Será lo que me toca. Imagina la puta más fina jodiendo en la cocina, matando la gallina con la pussy de la esquina, con la muchacha cacha, ganarte el loto, el kino, virarte a vacilar a Miami Beach, bailando salsa, merengue, kepchu y toda la wea. Bien, ganarte un viaje, un paraje afrodisíaco para dos personas, y que la mina que te acompañe sea Jennifer López, y que te pida mamarte la verga en una playa nudista. Imagina encontrarte de 1.50 m una vagina, escupirle el rostro un paco cuando te pide el carné. Usted no ve, no me entiende, saque pasajes para el espectáculo de mi imaginación. Hoy es un buen día para salir en mi Mercedes convertible automático con viático. Imagina ser el ginecólogo de Nicole Kidman, joderte a una anciana con dinero y te mantenga el resto de tu vida, jugar en los playoffs de la NBA, ir a buscar a tu pierna la modelo, la terrible limusina. Por eso de estos días soy adicto a la lotería. Imagínate, imagínate la marihuana legal, joderte a Nicole Kidman, tocar Luceno a la chicholina. Solo imagina, imagínate la marihuana legal, joderte a Nicole Kidman, tocar Luceno a la chicholina. Solo imagina, imagina. Imagínate, imagínate. Cope. ¡Despierte! Me dice mi madre, son muchos los sueños que existen en su mente. ¿Pero qué? ¿Qué? Solo imagino ser el dueño de la cadena de un prestigioso vino. Amigo, paga pasaje y súbete a mi nube. De aquí nadie me baja, sube, sube y baja. ¡La raja! Imagina volver al pasado cuando pendejo, hacer las cosas que nunca hiciste, viajar por todo el mundo, Grecia, Roma, Venecia, Vanessa, espera por ti, la multimillonaria. ¡Caramba! Oh, cierra la Alameda que vengo yo. No, esa weá no. Imagina tener tu propio show en Las Vegas, Nevada, hacer una película con Snoop Dogg, o quizás cagar dinero, sería bueno, sería práctico. Imagina la vida tan larga que de verdad puedas vivirla con Cuántica. Imagínate la marihuana legal, joderte a Nicole Kidman, tocar Luceno a la chicholina. Solo imagina, imagínate la marihuana legal, joderte a Nicole Kidman, tocar Luceno a la chicholina. Solo imagina, imagina. Imagínate, imagínate. Buena bola.